me fallaste y aunque fui malo seguiste fiel. Todo el cariño que me juraste recién lo llego a comprender. Lo supe todo cuando mi daga cortó la vida de mi rival. Es inocente y esas palabras fueron el odio de tu lealtad. Volvé mi negra al nido, que loco yo deshice el mal que cruel te hice, con beso has de olvidar. Volvé mi negra buena, volvé pa' perdonarme, pues vos solas de darme dicha y felicidad. Y aquí otra vez juntitos sabré recompensarte con cariño constante tu nobleza y lealtad. Volvé mi negra al nido, que mi cariño espera la buena compañera que no se irá jamás. Y en estas noches del crudo invierno, triste y sombrío del arrabal, siento en mi pecho intenso frío, es que me espanta la soledad. Por eso, negra, vengo a buscarte, quiero que escuches mi corazón. Volve, mi negra, voy a pagarte con mi ternura todo tu amor. Volve, mi negra, lindo, que loco yo deshice el mal que cruel te hice, con beso has de olvidar. Volve, mi negra buena, volve pa' perdonarme, pues vos solas de darme dicha y felicidad. Y aquí otra vez juntito sabré recompensarte con cariño constante tu nobleza y lealtad. Volve, mi negra al nido, que mi cariño espera la buena compañera que no se irá jamás. Y aquí escuchamos Volvé mi negra, tango de 1927, música de José María Rizzuti, letra de José Díez Gómez, guitarras de José Ricardo y Guillermo Barbieri, por supuesto, en la voz del Zorzal Criollo, del Morocho del Abasto, del Mudo, de Carlos Gardel. Fuiste derecha, no me fallaste. Y aunque fui malo, seguiste fiel. Y el tipo fue malo, ¿qué va a ser? La vida de antes y la de ahora. Siempre hay malandras, malandrines y bonachones. Buenos días, en este miércoles 24 de mayo. 24 de mayo, a un mes del día del fallecimiento de nuestro querido Carlos Gardel. Falleció el 24 de junio, así que el mes que viene no lo tenemos que olvidar. En este día miércoles, acá en Gijón nubladito, pero pesado de calorcito. Ya empieza a calentar el ambiente. Después de un fin de semana urdio o ardio, o no sé cómo se dice, de Santiago de Compostela, que llegamos el viernes y nos duró hasta el domingo que volvimos acá a Gijón derrotados. Parece que habían venido los muchachos de la guerra, ¿viste? Pero bueno, es que Santiago, Galicia, es mucho Galicia, ¿viste? Galicia es Galicia. Vamos a hacer que no podemos hacer nada. Si vas a Galicia, agárrate que vamos a galopar. Y galopamos con ganas. Así que un besito a toda la gente que conocimos Santiago, que si nos quedamos dos días más, ya somos de ahí. ¡Qué barbaridad! Que fuimos muchos. Fuimos muchos y como fuimos muchos, somos más. Bueno, voy a presentar a mi amigo querido, que la semana pasada nos dejó por un día para hacer sus trámites. ¡Hola, Santiago, querido! Hola, buen día. ¿Cómo va? Bien, ¿vos? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Lo que tengo es tu cara pausada. Vamos a... A despausarla. Bueno, de vuelta. Ahí está. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Como todos saben, Santi está desde Buenos Aires. Y él mismo lo tenemos, yo lo tengo en mi teléfono, en videollamada por WhatsApp, y estamos ahí mirándonos los dos mientras charlateamos. Y está apoyado él en un micrófono de la radio, en el número 3, por ser exactos. Bueno, Santi, unas dos semanas sin estar en la radio. ¿Qué? ¿La extrañaste? No la extrañé porque los escuché, así que me hicieron compañía en el viaje también y pude escucharlos. Bien, sigue todo en orden, ¿eh? A pesar de que yo no estoy, sigue todo en orden, eso me alegra mucho. Y a ver, acá ya sabes que tenemos que hacer lo posible. Como el percance que tuvimos hoy, todo se pudo solucionar y la radio se abrió, aunque es muy gracioso porque cuando empieza la radio, empieza el programa repetido de la semana pasada. Mismo día, misma hora. Tengo que decirle a los muchachos de la radio que me lo cambien para otro día. Pero bueno, si un día no podemos venir, el programa está hecho. Sale. Sale igual. Sale igual. Lo que pasa es que si es el de la semana pasada, la gente va a decir, jo, ¿qué pasará con Santi? 2 semanas sin estar. Claro. Bueno, ¿y qué tal tu semanita por Bailes? Bueno, y ahora tenemos una lluvia que arranca hoy, aparentemente tiene 2 días o 3 que nos va a estar acompañando. Recién hubo un trueno de esos bien, bien fuerte, dije a ver si todavía sale en el sonido. Pero bueno. Ah, se viene las lluvias tropicales de Buenos Aires entonces. Esta de gota gorda. Sí. Cielo bien negro y gota gorda. Exactamente, y mucha burbujita. Sí, me encanta, esas lluvias me hacen mirar los charcos y mirar esas burbujas que se quedan ahí prendidas del agua, que se enamoran de ellas. Y la lluvia tiene un magnetismo muy especial. A mí me gusta ahí contemplarlo, quedarme un rato mirando desde cómo cae el agua hasta cómo cae en el suelo. Sí, todo lo que cae a veces tiene su... A ver, el agua como el fuego es magnético, te atrae y te quedás mirándolo con cara de perro que lo están... Y la verdad que sí. Y a mí me gusta mucho lo que es esto que estamos diciendo de verla. Yo sé, cuando llueve, llovina, bueno, todo bien. Pero cuando llueve con gota gorda, esto que hace burbujita en el agua, me encanta. Me da... Bueno, esas burbujitas... Bueno, sí. Efímeras que duran muy poquito, pero te las podés ver. Bueno, eso, acá llegó el otro locutor, el Nano Galucci. Hola, buenos días. Buenos días, señor Nano. Mientras se va acomodando y le ponemos su micrófono. Hola, Santi. Buen día. I love you. Mirá, anteojos negros, muy bien, ¿eh? Y está nublado en Gijón, pero el cancherismo es el cancherismo, ¿viste? Si sos canchero. Esta es la cosa como son, ¿viste? Bueno, mientras acomodamos el micrófono, Nano, vamos a poner un temazo muy bonito de nuestro querido y amado polaco Goyeneche. Me quedé mirándola. Después de un año atroz de soledad, volvimos a encontrarnos sin querer. De pronto los recuerdos de otros días, que cantaba y que reía, acudieron en tropel. Mis labios balbucearon con temor, los ojos le contaron mi dolor. Mis ansias de encontrarla fueron tantas que oprimida la garganta me quedé mirándola. Inútiles senderos fueron todos, caminos recorridos sin vivir, bordeados de dudas y dolores, y solo sin sabores aumentan mi sufrir. Mas ya no espero nada de la vida, ni ahora que la encuentro puede ser. Lo dice su mirada distraída, que he matado para siempre lo que fuera su querer. Aquel ensueño roto del ayer no puede ya volver a florecer. La tengo ante mis ojos esta tarde y comprendo que no hay nadie en mi triste anochecer. Ha vuelto sin llegar la que esperé. La encuentro nuevamente y ya se va, sabiendo que en su adiós está mi ruina. Se alejó y de la esquina me quedé mirándola. Inútiles senderos fueron todos, caminos recorridos sin vivir, bordeados de dudas y dolores, y solo sin sabores aumentan mi sufrir. Mas ya no espero nada de la vida, ni ahora que la encuentro puede ser. Lo dice su mirada distraída, de que he matado para siempre lo que fuera su querer. Cántate algo, polaco. Cántate algo, polaco. Ya. Me quedé mirándola. Este hermoso tango que lo hacemos también con... ¡Loca, loca, loca bohemia! ¿Nano? Sí, hablando de Loca Bohemia, que estuvieron tocando el viernes en Santiago, ¿no? Qué bueno estuvo, che. Estuvo muy bien, muy bien. Estuvo muy lindo. Con la participación especial del pianista Leroy Merlin. David Merlin. Bueno. Del mago Merlin. Ahí pone en el teléfono del grupo, pone Lewin. Dice Begoñita, nuestra amiga Begoña, de Mercería La Palma. Buenos días. Hola, Bego querida. Un besito para todas las chicas de La Palma. Para Begoña, para... Begoña. Alba, creo, la otra. Y la nueva, que se llama, creo, Natalia. A ver, esa chica de... ¡Arriba Las Palmas! ¡Chas, chas, chas, chas! Un beso para todas las chicas de La Palma. Que cada vez que vas ahí, te reciben con la palma abierta a la mano para que... Para saludarte con... Bueno, basta de palmas, porque ya te vas por otros caminos. Que bueno, abrimos la radio de casualidad. Porque justo cuando voy a abrir, no tenía las llaves, che. ¿Gracias a quién? Gracias a Leandro Malcriado. En un minuto estaba acá con un bombero. Tuve que venir en moto y todo. En moto, y no. Pasándome semáforo en rojo y... Todo por los oyentes también, para que no se queden ahí. La radio tiene que abrir. ¿Qué tango más guapo? ¿Viste, Bego? Me quedé mirándola. Ahora va a sonar otro tango hermoso del polaco Goyeneche en breve. ¿Qué tal tu fin de semana, Nano, por Galicia? Y la verdad que muy lindo, muy lindo. Aparte del conciertazo que se mandaron. No lo viste mucho. No, a ver, yo, joder, quiero mentir y no me deja. No, pero llegamos, no lo viste. No. Llegamos tarde porque... No es que llegaron tarde, llegaron bien. No, por eso, llegamos tarde al concierto porque empezó antes. Claro, me cambiaron el horario al último momento. Entonces, sí, creo que pudimos escuchar dos canciones. Sí, sí, dos cancioncitas, pero la verdad que estuvo muy lindo. Sí. La primera vez que nos uníamos Olivos Córdoba y Merlín y Regine... Y sonado 10. Y mi opinión es más que nada por tus comentarios, porque sé que si vos decís que salió re bien, que te quedaste re contento, sé que sí. Claro, así no, que no. Mis opiniones mentirosas eran porque me guío por tus palabras. Sí, sí, la verdad quedó muy bonito, la gente quedó muy contenta. Le gustó más que lo que tocamos el año pasado, que éramos dos bandoneones con trabajo y yo. Y gustó más este año, que era el piano. Lo que pasa es que David Merlin, como es un mago, sacaba piano de repente y violín, sacaba violín de repente. Y después bandoneón y flauta traversa. No, la verdad que es súper bonito. Y super vos bonito. No cambias nunca. Y no, yo sí. Toca la armónica. Bueno, a veces hago chistes y palmeo. O silba. A veces palmeo un poquito. A veces meto una palmada. ¿Ves? Ahí está, las palmas. Merecería la palma. Beatriz pone. Beatriz. Beatriz, Beatriz. ¿Qué es Beatriz? ¿Beatriz o Beatriz? Bea, nuestra amiga. No, Begoña pone... Ah, Beatriz, Bea. La otra chica, sí. La otra chica, yo dije Alba. Entonces, ahora sí, Bego, Alba y Nati. ¿Me has acordado de la película de la Tana? Que aparece Pichu, no, dijiste Cachi. Alba y es Beatriz. Sí, por eso digo Bea. Otra vez dijiste Alba. Bea, dije. Ay, Dios. Bueno, Bea. Un beso, Bea. Bueno, metemos otro tanguito... De Don Querido Polaco Goyeneche. Este tango me gusta mucho. Lo hablábamos el otro día en la mesa con David Merlin, en la mesa de la cocina, mientras antes íbamos a tocar. Y yo le comentaba que este tango dice una poesía muy bonita, se llama En un recodo del tiempo. Y dice: estar allá tan lejos, en la distancia de un sueño. Vamos, ¿cómo llegas a la distancia de un sueño? Nunca puedes llegar a la distancia de un sueño. Decís, ¿cómo se le ocurrió a este tipo decir estar? Dice, estar los dos solos tan lejos en la distancia de un sueño. ¿Qué te parece, Santi? Increíble, hermoso, hermosa la poesía que tiene. Así que si les parece bien, vamos a meter en un recodo del tiempo. ¿De quién es? Del polaco Goyeneche que canta y después digo los nombres. Ah. Creo que está en Pony. Creo que está en Pony letra y música. No, para. Sí, no, para letra, ahí. Letra. Ahora lo digo. Bueno. Encima empieza como parece. Parece que empieza algo barroco, como diría Nico. Parece que va el Arlequín saltando por ahí por el campo, miren, Y después cuento la historia de cómo se hizo este CD. Solo tu alma y la mía, nadie más, en un recodo del tiempo. Y así, gastando el silencio, un decir casi sin ruido, un eco tibio de besos, arrullado por suspiros y susurros inconfesos. Es solo tu alma y la mía, nadie más, nadie más. Sentir que nos mira el alba con sus ojos de rocío, nos nombra al correr desnuda la lengua blanda del río, y estar tan lejos, en la distancia de un sueño, en un recodo del tiempo, nadie más que vos y yo. Ese es tan solo mi anhelo, nada más, por sobre todas las cosas, muy junto a mí, cielo y diosa, las alondras de tus manos, que al aletear temblorosas van fundándose caricias perfumadas como rosa. Solo tu alma y la mía, nadie más, nadie más. Sentir y que nos mira el alba con sus ojos de rocío, nos nombra al correr desnuda la lengua blanda del río, y estar tan lejos, en la distancia de un sueño, en un recodo del tiempo, nadie más que vos y yo. Y ahí escuchamos En un recodo del tiempo. ¿Cómo me gusta? ¿Cómo me gusta? ¿Te gustó, Santi? ¿Te gustó Nano en un recodo del tiempo? ¿Qué opinan? ¿Qué contesta primero? Cualquiera. A mí me gustó. ¿A vos, Santi? Sí, muy buena, muy buena. El polaco Goyeneche, allá por la década del 60, el gordo Troilo le dice, mira, polaco, o le diría con la voz del gordo Troilo, polaco, tenés que irte de la orquesta, tenés que hacerte solista. Y el polaco le dice, pero... No, poné voz de polaco. Pero maestro, en esa época todavía está bien, ¿eh? Le dice, Pero maestro, le dice, a ver si usted quiere que yo me vaya, pues dice, yo le hablaba de usted, le dice el polaco, dice, ¿usted quiere que yo me vaya? Dice, no es que quiero que vos te vayas, tenés que irte, tenés que hacer tu carrera solista, y algún día yo voy a acompañar al polaco Goyeneche, vos no vas a ser cantor de orquesta. Y dice, claro, y el polaco medio se cagó, pues decía, joder, yo era cantor de Troilo, y de repente me quedo solo. ¿Y qué sucede? Pasan un tiempo, casi años, 2 años quizás, y el polaco había cantado una cosita así, pero todavía no se había agarrado, no había explotado otra vez. Estaba un poco medio otra vez en la nebulosa, diciéndole a la mujer, cariño, yo creo que esto se acabó, Voy a volver a trabajar de colectivero, porque saben que era colectivero, de allá de la línea de Liniers, por ahí. Y dice, y de repente en el 71 lo llama Héctor Stamponi y le dice, che, Polaco, mira, me hizo unos arreglos que le está molestando a la mayor parte de la gente. Dice, porque son arreglos como este, ¿no? Que vos imaginate, para los ortodoxos de tango, que te hagan esto. Decir, ¿qué me está tocando acá? ¿Qué es esto? Sacame esto y poneme un tango. Entonces dice, che, le está molestando. Si no es por la voz del Polaco, no parece un tango. No, no, después sí empieza el 4, mirá. Miren, después empieza el. Entre medio también. Ahora, mirá. Ahí sí empieza el tango, pero. Claro, en aquella época, de repente meter. Todos los tangos de ese disco son raros. Son como, me vuelven loco a mí. Es una cosa más rara. Y claro, le dijo al Polaco, venga, me prendo con vos. En el 71. Y de ahí el Polaco hizo ¡fum! Otra vez para el, arriba. El empujocito que le faltaba. Necesitaba ese. Que le faltaba. Esa confianza. Y de ahí no paró más, no paró más. De ahí ya. Qué grande el Polaco. Stamponi estaba. Digamos que ya tenía nombre, peso propio, pero digamos que logra lo más grande, lo más alto de su carrera también con el Polaco Goyeneche en esa época, ¿puede ser? A ver, el tipo ya tenía y después tuvo también su potencia en orquesta, pero claro, esto es lo cuando se llama uno, viste, que se arriesga a intentar proponer algo distinto de lo mismo, como lo que hizo, yo qué sé, Piazzolla, o decir, joder, que saquemos lo tradicional y metamos algo distinto. Claro, los ortodoxos de tango no les gusta, no me toques el 2x4, viste. Y esto, la verdad que hace tan bien, che, hace tan bien el progreso para cosas, para no quedarnos estancados. Si no, el tango hubiera desaparecido un montón de años atrás, ¿viste? Se hubiera quedado en la guardia vieja. Así que este disco de. Ahora voy a buscar un poquito más de ellos. Pero este disco fue una locura del Polaco. Mientras voy a poner otro tango del Polaco, pero este ya es de veterano, en directo, en vivo, con el guitarrista, ¿cómo se llama este? El que parecía medio japonés, este. Bueno, que lo dice el Polaco, mira, cuando empieza lo dice, a ver, mira. Arranca, Juanjo. Juanjo Domínguez. ¿Viste cómo le dice? Arranca, Juanjo. Vamos de vuelta. Arranca, Juanjo. Buenísimo. Este tango se llama De Barro. Es en directo. Me hubiera encantado estar en ese lugar escuchando, porque la gente cuando termina se vuelve loca. Escuchen ese tangazo en directo del Polaco Goyeneche con la guitarra de Juanjo Domínguez, uno de los mejores guitarristas del tango también. Arranca, Juanjo. Mientras medito las horas perdidas, los sueños marchitos, y están tus ojos queridos en el espejo de barro, fantasma de mi cigarro, reproche y olvido, condena y perdón. Vuelve de tus ojos lejanos con el santo de aquel día. Pensar que puse en tus manos una culpa que era mía. Pensar que no te llamé y me alegré cuando tú estabas penando. Pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando. Y hoy que no vale mi vida ni este pucho de cigarro. Que son de barro el desprecio y el rencor. Así, midiendo tu pena, noches y noches consumo, buscando ver en el humo del pucho que fumo tu imagen serena, y al encontrarte perdido. cigarro y cigarro. Sé que todo fue de barro mi vida, de barro mi amor. Vuelve tus ojos lejanos con el llanto de aquel día. Pensar que puse en tus manos una culpa que era mía. Pensar que no te llamé y me alegré cuando tú estabas penando. Pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando. Y hoy que no vale mi vida ni este pucho de cigarro, recién sé que son de barro el desprecio y el rencor. Esa parece que son los muchachos de la radio. Parece que son los muchachos de la radio, ¿viste? ¡Oh, qué tango que acaba de empezar del polaco también como me gusta! Escúchame, bueno, este muy bueno, me gustó mucho la letra. El autor de la letra, fumador empedernido, sí. Porque todo lo compara, son analogías por el cigarro, todo por el cigarro, humo. Todo con el humo. Por eso dice que a veces, apología. Noche tras noche consumo, buscando ver en el humo su imagen marchita. Encima... No vale mi vida ni el pucho de este cigarro. No, pero encima, ¿cómo lo dice? Porque él medio que la despreció, viste, la trató. Pero claro, después se dio cuenta que todo fue de barro. Me barro mi vida, de barro mi amor. Que al final, todo lo que entregó el tipo fue una lodo. Lodo. Este nada, una porquería. Lodo es, hasta suena más bonito que barro. Sí, sí. A ver, este tango de barro, te digo quiénes son. ¿Quién va a ser? Bueno, y me debes todavía quién escribió el anterior. El anterior lo escribió Ítalo Curio. Mirá. José Ítalo Curio, letrista. ¿Cuál era? 1927 y murió en el 89. Nació en Buenos Aires y era en un recodo del tiempo. Ese. Y de barro, Sebastián Piana y mi querido y amado Homero Manzi. No podés, Homero Manzi, sentar genio. Cantamos un montonazo de tangos de Homero Manzi, che, la verdad que. Qué genio este Homero Manzi. Si pones en el coso de tango, todo tango, Homero Manzi, la cantidad de letras. La cantidad de letras. Mamita querida. Qué belleza de genio. De 1943 de barro. Por eso dice, así midiendo tu pena noches y noches consumo, buscando ver en el humo del pucho que fumo tu imagen serena. Y al encontrarte perdida entre cigarro y cigarro, sé que todo fue de barro mi vida, de barro mi amor. Ay, me dan las ganas de lagrimear. Y hablando del amor. Sí, comenta. No, Santi nos trae algo. ¿Ya contaron lo de qué va a hablar Santi? Santi va a hablar del amor hoy. ¿Tenés el audio, o sea, el micrófono un poquito alto? Es que soy fuerte. Sí, ya. No, están todos a la misma medida. Sí. Pero bueno, bajaré un poco el mío. Después sabés que suena mal en... Sí. A ver, todos que sepan que acá estamos de locutor Santi, el Nano, la prima Nati, que a veces viene, a veces no. Y yo estoy de locutor y también de... ¿Cómo se llama esto? De técnico de sonido. Técnico de ceremonia. Técnico de sonido. No, técnico de sonido, que me lo dijo un día la Uchi. Tenés que decirlo, porque la gente no sabe quién está de técnico de sonido. Y vos estás haciendo, poniendo la música... Hablando, contando historias, bajando esto y encima comprogramando todos los micrófonos y el sonido de la radio. Sí, sí, sí, lo sí, siento digamos. Si me equivoco. Acá la radio, ¿eh? Le decimos, acá la radio le decimos el pulpo regine. Así que si está un poquito mal, sepan comprender. Begoña dice, ¿cómo puedo compartir en Instagram de la milonga que faltaba? El de la radio. Y tendrías que copiar, Bego, lo que puse en WhatsApp. Lo que puse por WhatsApp, le tendrías que copiar, meterlo en Instagram, poner una foto de la radio, la nuestra misma, y bajarlo al... Ahora te paso una fotito por WhatsApp. ¿Cuál es el problema de Instagram? Que no hay un enlace que vos podés pinchar. Claro, tenés que la gente tiene que escribirlo a mano. Sí, escribirlo a mano, poner Radio Crash Blog, bueno, Radio Crash, escuchar en directo, online, y ahí se puede escuchar. Claro, porque el enlace, como en Facebook, sí, te aparece el enlace y puedes pinchar, vas directo, pero Instagram no lo deja. No, Instagram no lo deja. Por eso, Bueno, ahí se puede poner eso y la gente que lo quiera escuchar tendría que escribirlo a mano. Eso es lo que tendría que hacer. Sí, poder no, puede, pero no hace falta ponerlo todo porque solo con entrar en Radio Crash sí, Online sí. Ya se puede escuchar en vivo y luego grabados es Radio Crash Blog y ya se busca la Biblia del Calefón con el día. The Biblia and the Calefón. En inglés sería, ¿cómo sería en inglés? La Biblia y Calefón. The Biblia and the Calefón. A ver si alguien sabe inglés, qué día, cómo sería. Yo sí, boludo. Ah, vale, vale, de Calefón. Vale, Santi hoy va a hablar de ¿cómo se llama esto? Del amor. Del amor en el mundo del tango. Que tengo, no se sabe. Algunas historias. Algunas historias. Que si no me equivoco fue Bego hace unos programas atrás que estaba solicitando hablen un poquito del amor, las parejas. Y bueno, así que si Bego... Si Bego lo pide, Bego lo tiene que tener. A ver, mirá, Sony 33. Yo lo haría así. A ver cómo lo ven. ¿Qué hacemos primero? ¿Tiramos del amor y después Trío Argentinos y Lucio de Mare? ¿O tiramos Lucio de Mare y después del amor? ¿Rematamos con el amor o metemos el amor ahora? Tiramos del amor siempre. Bueno. No, a mí me da igual. Lo tiene Santi, dice que está con el tema. Tiempo del amor, porque tiene tres hojas. Yo lo que sí. No, Santi no tiene tres hojas. No. Tiene unos detalles, son historias de amor entre artistas. Bueno, lo que pido es, antes de que empiece Santi, cuando vaya a empezar, decir un preámbulo. Preámbulo. Leer una pequeña cosita. Yo sé lo que vas a decir. Nos, los representantes del pueblo de la nación argentina. Mira, casi te lo aprendiste todo y todo. Reunidos en el Congreso Centivetorio. General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que la componen. Bueno. Bueno. Entonces, mira, antes de arrancar lo de Santi del amor, voy a decir de Lucio de Mare, así yo ya me olvido de lo mío, que lo mío lo hago rápido y sin mucho estudio. Vamos a meter, primero de todo, dos temas. Lucio de Mare, pianista, compositor, gran genio de la orquesta de tango. Él compuso su tango más famoso, ¿saben cuál es? Homer Manzi y Lucio de Mare, ¿qué compuso? ¿Qué escribieron? ¿Qué hicieron? La punta de la lengua. Empieza por M. Malena. Malena canta el tango. Quiero decir, no sabes si compuso un tango famoso, ¿viste? En todo el mundo, las mujeres que se llaman Malena, aunque no sean de Argentina, aunque no tengan nada que ver. Es más, acá en España, cuando yo llegué a Gijón, Lutrec, ¿te suena Lutrec, Nano, las chicas? Sí. En Lutrec estaba una de las familias que se llamaba Malena. Y me decía, dice, no, acá en España no me dejaban ponerle Malena. Me decía, no, acá tenés que ponerle María Elena o no sé qué. Y dicen que tuvo que ir a la Embajada Argentina y de la Embajada Argentina pedir a Argentina para que se registre el nombre como que si ella, un rollo. Qué quilombo. Sí, al final esa nena se llama Malena, registrada Malena. Pero ahora en España ya se puede, ¿eh? Pero en aquella época, te hablo, no sé mucho, 2004. Tiene que ser todo María algo. Y María Elena o es, Magdalena o yo qué sé. Viene de María Elena. Claro. Entonces, ahora ya Malena es un nombre gracias al genio de Homero Manzi. Qué capo sos. Mi sobrina, la hija de mi hermana. También Malena. Hija, le puso Malena, pero especialmente por el tango. Y sí, claro, porque se lo va a poner. No sé, porque te gusta el nombre también. No sé. Nah, otra opción. Te gusta el nombre por Malena. No, entonces, Lucio de Mare. Cuento un poquito de la historia. Pido palabra. Que Malena ya la había metido en otro tango antes, ¿no? No. ¿O fue después? Después. Ah. En el que canté el otro día. Sí, y María Esther. Claro, en el que canté el otro día, dime, ¿qué campo, Merman? Si en el 42 escribe Malena y en el 43 escribe Tal vez era su voz y ya mete a Malena como una de las musas del tango. lo dice él. Pero ya estaba. Encima dice que Homero Manzi venía de viaje de México, para en Brasil, en Río de Janeiro, escucha cantar una argentina que según parece se llamaba Malena, y con una voz así aguardentosa en un bar de un cafetín, y cuando llega a Buenos Aires le dice a Lucio de Mare, che Lucio, escribí estos versos que creo puede ser interesante, ¿eh? Y Lucio dice, gracias gordo, y se lo guarda en el bolsillo. Y Lucio de Mare dice, dos semanas después me vuelvo a poner el mismo traje y meto la mano en el bolsillo y digo, ¿qué es esto? Y sale la letra de Malena. Y dice, me metí en el piano y la compuse. Estas cosas que se pudo haber perdido. Si lo llevó a la tintorería, chau tango. Menos mal que no la traje. Si habré repartido papelitos así. Una segunda historia pegada al nombre de Malena. Es una de las historias de amor que yo tengo para ustedes. Sí, así ya, que ya, cuando trajo Julio de Mare, linkeamos con la primera. Me parece bárbaro. Me parece bárbaro. Entonces, Lucio de Mare nació allá por 1906. El papá era violinista de la orquesta de Francisco Canaro. Y por el 26, por ahí cuando Lucio tenía 19, 20 años, le dice Canaro al papá: che, creo que era Armando. Che, Arma, tengo a mi hermano en París. Dice, necesito algunos músicos. ¿Te querés ir para allá? Y le dice Canaro: andate con la familia. No sabes el poder de Canaro, ¿viste? Llévatelos a todos. Yo les pago a todos. Se va para allá, en barco, imagino. Llegan a París, mujer, dos hijos, el otro hermano de Lucio de Mare, que fue un gran cineasta argentino, director de cine muy importante en la década del 40 y del 50. Y le dice Lucio, dice, che, mirá, tengo mi hijo que tiene 20 años y toca muy bien el piano. Le dice, bueno, todavía no está, dice, pero en Madrid lo tengo a Fugazot, Roberto Fugazot, uruguayo, guitarrista, y Agustín Irusta. Argentino, guitarrista y cantor, actor, galán, pintón. La cuestión que le dice, mirá, ¿por qué no se van para allá? Se lo llevó en coche de París a Madrid y en el teatro no sé qué de Madrid y se inauguró el trío argentino de Irusta, Fugazot de Mare. Fue muy, muy, muy famoso. Quiero decir, acá mucha gente me decía a mí, ah, tango, Irusta, Fugazot de Mare. Y yo digo, yo me acuerdo cuando me lo decía todo el mundo, no creía que sean ellos. Yo digo, no puede ser Irusta y de Mare, lo mismo que me dice la gente, ¿viste? Hasta que investigué. Y me quedé completamente estupefacto. Como la prima que acaba ya con el mate, tarde, estamos con birra. Y entonces, la cuestión que de repente dice, en toda España se lo recorrieron como 20 veces e hicieron giras por todos lados. La gente tenía banderines y gorritos de Lucio, Irusta y Fugazot. La cuestión que grabaron en España un montón de composiciones hechas por ellos, que después fueron muy famosas. Voy a poner un tema, recuerden que esto es piano y a veces piano y solo voz. Y no eran tangos bailables, sino eran tangos para escuchar. Después sí fueron tangos bailables. Voy a poner un tango que yo canté mucho en mi juventud, que mi abuela Pepa. ¿Se acuerdan de mi abuela Pepa? ¿Alguien recuerda a mi abuela Pepa? La abuela Pepa. Sí, claro. La abuela Pepa. El tango para mí es igual. Que es letra de Irusta, música de Lucio de Mare. Vamos a poner el tango que me pedía mucho mi abuela Pepa. Para mí es igual. Aquí estamos los dos bien frente a frente, dame tu mano, machuca la mía. La desgracia ha venido en este día para ver si somos hombres de verdad. Hoy lo supe, te juro que he llorado, pobrecita tu vieja, ¿quién diría? Tan guapasa, tan buena me quería, como a vos que era su hijo, te acordás. Desembucha el dolor, vení, sentate, olvidemos aquello que ha pasado, que nos tuvo 10 años distanciados y el corazón sin asco nos bandió. Mirame, hermano, que hace mucho tiempo que no nos vemos, que no nos hablamos. Sabes que estamos viejos, ya blanqueamos esas canas que hoy cinchan la vejez. Total, por unas trenzas y una boca más roja que la sangre de esa tarde, ninguno de los dos fuimos cobardes, me tiraste un hachazo, me atajé. En fin, eso pasó. ¿Qué estás llorando? Mira si te hace daño mi pasado. Después de darle un beso a la finada, yo me voy si vos querés, pa' mí es igual. Desembucha el dolor, vení, sentate, olvidemos aquello que ha pasado, que nos tuvo 10 años distanciados, y el corazón sin asco nos bandió. Mírame, hermano, que hace mucho tiempo que no nos vemos, que no nos hablamos. Sabes que estamos viejos, ya blanqueamos esas canas que hoy cinchan la vejez. Como me gusta este tango. Mi abuela Pepa, mi querida abuela Pepa, me pedía siempre: canta, pa' mí es igual, canta, pa' mí es igual. Y yo estaba con Margarita. ¿Recuerdan a Margarita? Margarita, sí, claro, imposible. ¿Vos recordás a Margarita? Margarita. La que limpiaba, boludo. Ah, sí. Sí, sí, sí, me acuerdo. Che, Lano, no hables desde atrás como si estuvieras en casa. Porque estaba en otra, perdón, estaba en otra. Bueno, una cosa del teléfono. Margarita era la que venía a limpiar a llorar en mi casa de mi abuela. Y mi abuela me decía: cantá, para mí es igual. Bueno, aquí tenemos el tango Para mí es igual, que esta es una grabación de la década del 20 del trío argentino. Y acá tenemos, voy a ponerlo así, en, bueno, 1936, con la guerra española. Yo reduzco un poquito la historia para que quede. Bueno, bienvenida, prima, primero. Hola, prim. A ver. No. Ese micrófono no me gusta mucho. Hola, hola. No, ¿va? No. No, pasaros del otro, por favor. A ver este. Pero prendelo. Pero espera. Ahí va. A ver. Hola. A ver. Para arriba. Hola. Ay, uy. Ay. Ay. Ya está listo. Uy, uy, uy. Ahora sí, sacate el otro, por favor, que así no molesta el otro. Vale, entonces, bienvenida. Cuidado, prima. ¿Sabés cómo se agarran los micrófonos? Sí, sí, solamente que cuando lo... Bueno, no comentemos eso, por favor. Gracias, Bego, dice que estamos desgarradores. Gracias, Bego, nos gusta desgarrar. No te olvides que el tango es el tango es desgarrador. Bueno, bienvenida, prima, otra vez. Siempre la prima llega cuando le quiere. Por supuesto. ¿Querés mandar saludos a tus compañeros de trabajo? Que antes me equivoqué del nombre, dije en vez de... Sí, sí, los estaba escuchando y me estaba retorciendo en mi silla. ¿Qué tal el día de trabajo? ¿Bien ayer, sí? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, así un beso que... a Bego, a Nati. Bea. Muy bien. Bueno, Alba no. O Alba contigo, también, si estás por ahí, Alba, te mandamos un saludo. Todas las Albas también. Albalux es protección, belleza y rendimiento. Larga vida y resistencia, Albalux todo color. Bueno, grabémoslo y que te paguen, corazón. No, no me van a pagar. Nunca me van a pagar. La cuestión, sigo con Lucio de Mare, que después pasamos al tema del amor. Lucio de Mare, como casi todos los de aquella época, en el 36, con la maldita y horrorosa guerra civil acá en España. Obviamente se fueron de España después de recorrer y todos los lugares, quiero decir, en toda España, si investigan por ahí, tocaron en todos los teatros de todos lados. La gente tenía banderines, hay todavía banderines que yo encuentro por internet de la cara de los tres que se ponía la gente en el cuello, en la cabeza, y gorrita con los tres. Ya era una locura que tenían por los tres argentinos. Irusta era el guacho lindo. Y fueron los primeros Beatles. Sí, de acá, sí. De Madrid. Irusta es el que canta. Este. Toda la pinta, si vos lo ves en las fotos, de Mare tenía cara más de sí, canchero, pero tanto Fugazot, el uruguayo normalito, matal, y el otro, lo veías paradito en la foto, alto, con mirada de galán, y era de galán en películas, imagínate. Y estuvieron en la película España, se filmaron en unas cuantas películas en España, de las películas que se hacían en España, ellos aparecían muchas veces. Ahora, ¿qué me dicen por acá? Aleluya. Aleluya, me dice Clau. Es que me llevó las llaves. Un beso a la nena que me llevó las llaves. Que... ¿Cómo va a decir? Entonces, continúo con... Lucio de Mar se viene a España, hace alguna cosita con Bardaro, el genio del violín, y en el 38 se monta su propia orquesta. Al montar su propia orquesta, la verdad que ya estaban Troilo, ya estaba Pugliese casi, ya estaban muchas orquestas muy importantes, y el tipo se metió en el mundo del tango de Buenos Aires, se supo hacer su lugar, y hizo una orquesta que muy diferente a todas, que era, eso era muy difícil hacerlo porque cada una tenía su personalidad. Y venir de repente así de golpe, estando 10 años viviendo fuera. ¿En qué año volvió? 38. No, él volvió en el 36, ya cuando empezó la Guerra Civil en España. Uh-huh. Y en el 38 se montó una orquesta con Bardaro, el vino Bardaro, y en el 39 montó la suya. Donde recién si escuchábamos este tango de Pa' mí es igual. Sentate a un lado, olvidemos. Después él lo grabó en el 42. Miren. Esta orquesta de Mare que ya. Y ya tiene sonido amplificado. No, amplificado. Eufórico. Sonido amplificado. No. Lo que más me llamó la atención es la energía de Lucio de Mare. La energía. También de Mare voy a poner un tango más de un vals. Muy famoso en el mundo de las milongas, que después ponemos el vals famoso, pero primero lo voy a poner otra vez por esta orquesta, para ir dando ya final a la ausencia de Lucio de Mare. Agustín Gusta canta otra vez el vals No nos veremos más, que después es tan famoso por la orquesta de él mismo en la década del 40. No nos veremos más. Mirá qué piano. El piano de Mare parece está volando. Me encanta esto. Saber partir con la sonrisa florecida y ver morir el sueño de toda la vida, ahogar la voz, morder la angustia que nos llegue, después adiós y el alma de un rosal te vuelve. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Se irá la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás. Sombra entre los dos, un dolor atroz nos torna claridad. Amor que se abre en cruz al puñal de luz de todas las estrellas. Hoy por distintas huellas nos echa la vida. Amor que nunca olvida, no sabe llorar. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Se irá la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás. Partir sin lágrimas ni agravios y del placer quebrar la copa flor de labios en un cantar rimar el nombre bien querido después marchar hacia la ausencia sin olvido. Que un dolor atroz nos torna claridad. Amor que se abre en cruz al puñal de luz de todas las estrellas. Hoy por distintas huellas nos echa la vida. amor que nunca olvida, no sabe llorar. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Será la cerrazón, pero la ilusión no vendrá. Y aquí escuchamos No nos veremos más. Este hermoso vals de composición del mismo Lucio de Mare. Y ahora, para ir ya metiendo un poquito, voy a meter algunos tangos de Lucio de Mare. Primero voy a meter el mismo vals grabado en 1943 con la increíble y espectacular voz de Raúl Verón. Y este mismo vals que acabamos de escuchar, que empieza tan suave. Escuchen cómo arranca este vals, es súper milonguero, súper bailable. Escuchen la energía que tiene ya 10 años después en una grabación no tan para escuchar. No nos veremos más. Saber partir con la sonrisa florecida y ver morir el sueño de toda la vida. Ahogar la voz, morder la angustia que nos hiere. Después adiós y el alma de un rosal que muere. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Se irá la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás. Sombra entre los dos que un dolor atroz nos torna claridad. Amor que se abre en cruz al puñal de luz de todas las estrellas. Hoy por distintas huellas nos echa la vida. Amor que nunca olvida, no sabe llorar. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Se irá la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás. Distintas huellas nos echa la vida. Amor que nunca olvida, no sabe llorar. Bésame otra vez, siento que después no lo veremos más. Se irá la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás. Y aquí escuchamos No nos veremos más. Este hermoso vals con esta energía de la orquesta de Lucio de Mare. Ahí tenemos la energía de Lucio de Mare. Me encanta la polenta de Mare. Es imposible. Es imposible que suenen las milongas y que la gente no levante el tujes de la silla para ponerse a milonguear. Es que mira la energía. Me encanta, te juro. No hay ninguna orquesta de la forma de él. Fue completamente difícil, debe ser. Ah, mira, llegó Elena. Qué temprano llegó hoy. Mira qué pedazo de bolsa que trajo. Madrugó Elena hoy, ¿eh? Hoy nos trajiste y está toda de verde. Eso que aquí, haciendo juego con la bolsa. Así que vamos a meter otro tango de Lucio de Mare mientras vamos a atender a nuestra amiga Elena. Y bueno, me teníamos al clásico, pero voy a meter otro. Se llama Me gusta mucho. A ver, ¿este cuál es? Ah, otro bolsito. No, vamos a meter solamente ella.

se amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Y escuchamos Malena, este tangazo de Lucio de Mare con la letra de Homero Manzi, que antes comenté un poquito esa historia. En 1967, la cantante Tania lo incorporó al elenco de ese local nocturno Cambalache, dedicado al tango ahí en San Telmo. Tania, si saben, es la mujer de Enrique Santos Discépolo, que actuaba como solista junto a ella. Luego tuvo su Betit Palitos en 85 de la calle Cangallo, que después pasó su mismo, se llamaba Tanguería Lucio, al barrio San Telmo. El 6 de marzo de 1974, 3 y 25 de la mañana, se nos fue Lucio de Mare, en el sanatorio donde había sido internado unas semanas antes. Había estado enfermo unos meses y bueno, la verdad que se fue este gran... Como decía un amigo que lo vio, estaba enfermo y débil, pero no vencido todavía. ¡Vamos, Lucio, carajo! Después de recorrerse toda Europa tocando ese piano y tocando esa energía de tango que lo caracterizó y que le hizo abrir un lugar en el mundo del tango de Buenos Aires, él venido recién de Europa. Gracias, Lucio. Dejó un montón de composiciones como el solista, donde podremos escucharlas en YouTube. Divina. Divina de Mare. Vamos a poner Divina de Mare, que esto es un solo del de piano. Mientras estamos despentrando nada a Santiago querido, mientras escuchamos un poquito. Lucio de Mare también compuso Mañana zarpa un barco y tiene esta grabación de Divina, este tango tan bonito, esta música tan hermosa, donde él lo hace solo con el piano. Y ya para despedirnos de él vamos a meter un solo de piano de la década del 50 grabado por él. Hay muchas grabaciones del solo con el piano y espero haya gustado la historia de Lucio de Mare. Thank you. Por primera vez tengo la oportunidad de conocer esta maravillosa tierra de Japón. Bueno, Dios me permitió viajar y conocer esto. Lo único que me queda decir es arigato. Arigato. Malena canta tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. A sus del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de onda era, tomó ese tono oscuro del callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta tango como de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Pues yo no sé si tu voz es la flor de una pena, eso no sé, que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Solo existe el amor, las otras cosas nobles apenas sirven para dignificarlo. Algunos hombres jamás lo encuentran. Para otros es apenas una estrella fugaz que ilumina un año, un mes, una semana o un día en sus vidas. Pero ese destello efímero da significado a la existencia toda. Bienaventurado el que puede sentir en su carne y en su espíritu el fuego de esa chispa. Alejandro Dolina. Y con eso damos paso a la parte del amor con nuestro querido y adorado Santiago Sallenape desde Buenos Aires. Todo tuyo, Santi. Bueno, gracias. Qué lindo esas palabras de Dolina. Vienen bárbaro porque que quién estaría preparado para escribir sobre eso, ¿no? Y cuesta mucho. Hoy elegí, un poco movilizado hace unas semanas por el pedido de Bego, que nos pedía, cuéntenos algunas historias de amor, algunas historias de claro, empezó la primavera y todo empieza a cobrar sentido, ¿no? Justo me diste pie con estas lindas palabras que encontró el Nano y con Malena, sobre todo, porque una de las historias tiene que ver con ese nombre. Lo voy a poner un poquito en contexto, les cuento quiénes son las partes de esta historia de amor. Y comienzo con Nelly Omar. Nelly Omar es cantante. Nacida en Guaminí, en el interior de la provincia de Buenos Aires, cuenta que su padre conoce a Gardel en una de esas giras que Carlos está haciendo en el interior. Lo invita a comer un asado a su estancia y se hacen amigos, empiezan a pasar correspondencia, y cada vez que Gardel tocaba, digamos, cerca de la ciudad, lo iba a visitar y le llevaba unos discos. Así fue como Nelly, hija número 6 del matrimonio, en total eran 10 hermanos, ella comienza con esos discos, empieza a cantar. y la verdad que lo hace muy muy bien, con una voz muy potente desde muy chica. Tristemente fallece el papá de Nelly Omar, tendría que ser Don Omar, pero no el que nosotros conocemos, ¿no? Omar, aparte de Nelly Omar, es un nombre artístico. Y bueno, deja esa buena posición que parecía, donde había muchas deudas, y bueno, decide obviamente la viuda y los hijos venirse a Buenos Aires y se quedan, digamos, se van a vivir al sur de la ciudad, ¿no? Donde estaba, digamos, la mayor comunidad, digamos, de trabajadores y demás en la ciudad. Pero bueno, con mucho aire de haber vivido, digamos, una muy buena situación en su lugar. Y Nelly comienza con esa personalidad que la caracterizó durante toda su carrera. Ella tenía los pantalones bien, bien puestos, ¿sí? Así era. Cuando viene a buscar nuevas oportunidades a Buenos Aires, conoce a una persona que creo que fue fundamental en su vida, que fue Eva Duarte, Evita. Así que lo principal, digamos, de ese encuentro, Eva Duarte comienza una carrera que va a ser, digamos, de muy conocida, va a ser política y va a ser muy conocida, y se hacen muy buenas amigas, y Eva le da una mano muy grande. Eva Duarte, que después fue la mujer de Perón. Sí, sí, pero el nombre famoso no es ese. Evita. Evita. Hay que Evita. Evita no decirlo. Claro, claro, claro. Eva Duarte. Así que Nelly Omar y Eva Duarte son muy amigas durante muchísimo tiempo, hasta la muerte, porque Evita, una vez que llega, digamos, al poder, comienza a ser la primera dama de Perón, le da una mano muy muy grande a Nelly Omar y la ubica, digamos, dentro del conocimiento de la canción popular. Le da una mano muy grande en lo representativo, ¿sí? La tiene en cuenta, digamos, para películas, la tiene en cuenta para campaña política, la tiene en cuenta para un montón de cosas, para que ella le ponga la voz a eso. El tema que Nelly Omar se casa con Antonio Molina, y ella dice textual: Nelly Omar vivió muchísimo tiempo, 102 años, así que vivió muchísimo tiempo, y en una de sus reportajes cuenta que se casó con Antonio Molina porque si no tenía que ser la mucama de sus hermanos. Entonces, con ese mandato, ¿no?, que se tenía antes en la sociedad. Así que se casa con él en el 35 y descubre que la engaña. Nelly ya tenía una carrera, digamos, bastante extensa, pero no se lleva con su marido. Descubre que la engaña, entonces ella se pone a trabajar muchísimo y se independiza, digamos, económicamente. En ese momento se cruza en su camino Homero Manzi. Y ahí empezó otra cosa, hay otra historia. Y ahí comienza nuestra historia. Homero Manzi, el poeta del tango, el poeta también de una época, peronista, muy muy político también él. Era Yrigoyen antes. Ellos compartían su amor por el tango, su amor por la poesía y por la música, su amor político. Entonces, digamos, tenían muchísimas cosas en común. Entonces ahí comienza una historia, pero Homero Manzi también es casado. Entonces comienza durante muchos años una historia prohibida, si querés, de amor, hasta ellos estuvieron, digamos, mucho muy enamorados, pero Nelly Omar siempre lo negó a Homero Manzi. Cuenta que Homero Manzi estaba enamorado de mí, así lo nombra. Homero, él me insistía. Yo no estaba enamorada de él, él me insistía. Durante muchos reportajes que ella hizo de grande, lo nombraba así, como si fuese un amor no correspondido, pero se sabía que era también hacia afuera, digamos, hacia la opinión, hacia el público. Pues ella se cuidaba mucho por estas cuestiones, digamos, que tenían que ver con la política también. Y para mantener, obviamente, las formas. Te cuento un datito. Cuando Homero Manzi está internado, ya en sus últimos días, su esposa no deja pasar a Nelly Omar para que se despida. Digamos, ese amorío era de a voces, siempre. Y la termina llamando el médico de Homero Manzi, por recomendación de Perón, y lo manda a llamar, le dice, mirá que yo ya saqué a la familia, venite esta noche. Y ella, la noche anterior a la muerte de Homero Manzi en su lecho, en el hospital, logra despedirse. Manzi murió en el 51, ¿sí? Dicen que Manzi le escribía tangos dedicados hacia ella. Fuimos solamente ella. Ninguna. Torrente. Después. Y cuando escuché que que contabas la historia de cómo Manzi escribió una letra en un viaje a Brasil, empecé a mirar la letra de Malena. Y habla de, tal vez allá en la infancia, su voz de alondra. La alondra es un pájaro de campo. No sé si existe en Brasil. No lo tomó sé. Ese tono triste de la canción, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Cuando le preguntaron a Nelly Omar, ya con Homero Manzi fallecido, si él le dedicaba sus tangos, ella decía que sí, que Malena era ella. No lo vamos a poder saber, pero no, le ponemos un poquito no de porque, condimento. Claro, pues no porque hubo, Tita Merelo también decían que fue, viste, hubo muchas que tal. Y también el tango Ninguna, ¿sabes cuál es Ninguna? No habrá no. Ninguna igual, no habrá ninguna con su voz ni con su tal. Es también fue dedicado a ella y lo escribió, creo que en la casa de ella. Mirá. Este que está sonando, que lo grabó ella enseguidita, claro. La verdad que sí, una historia de amor súper linda, Santi, porque fue muy conocida en ese tiempo. Y Nelly Omar, como dijiste, murió con los 102 años, hace 10 años. Y cuando cumplió 100 años, se lo festejaron en el Luna Park. Y cantaba. Están los videos, están todos los videos. Increíble. Increíble. En algún momento se le olvidaba la letra y decía, ay, perdón que se me olvidó la letra. Digo, pero ¿cómo perdón? Estás arriba de un escenario con 100. Con 100. No, es terrible. Sí, esos videos. Y la ves cantando con la voz espectacular que tenía ella. Increíble. Nelly Omar, la verdad que. ¿Te parece que pongamos un tanguito de Nelly Omar? Vamos, dale. Y el tango Ninguna, que fue dedicado completamente a ella de. Le dedicó, como dijiste vos, un montón de tangos. Ninguna. Esta puerta se abrió para tu paso. Este piano tembló con tu canción. Esta mesa, este espejo y este cuadro guardan ecos del eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel y con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós. Cuando quiero alejarme del pasado, es inútil, me dice el corazón. Ese piano, esta mesa y este cuadro guardan ecos del eco de tu voz. En un álbum azul están los versos que tu ausencia cubrió de soledad. Es la triste ceniza del recuerdo, nada más que ceniza, nada más. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós. Y aquí escuchamos a Nelly Omar allá por 1940. Santi, ¿estás por ahí otra vez? A ver. Estoy, sí. Estoico. ¿Se escucha? Se escucha perfectamente. Prima Nati. A ver, la prima Nati, ¿qué te pareció la historia? ¿Escuchaste la historia de Santi, de Nelly Omar y Vero Manzi? Claro, la escuché y se me piantó un lagrimón. Y es importante, los lagrimones cuando se piantan es porque hay un amor, hay un algo. La verdad que Santi hiciste lagrimear a la prima, Santi. Bueno, la historia, la idea obviamente de hablar del amor es ponerse nostálgico y ponerse... nada, el corazón en la mano. Y como tiene, creo que es eso. Nos desnuda de tal manera, nos cruza de tal manera que con distintos afectos, ¿no? Porque es una energía, es la energía que nos mueve también. Y sí. Es lo que mueve todo, en definitiva. Igual me preguntaba cómo lo habrán vivido ellos, ¿no? Y a ver, si fue una historia un poco muy conocida, como decía Santi, y habrá sido un poco raro. Si ella no era un amor correspondido para él, quiere decir que para ella sería un amante. Digo yo, más o menos, un amante. Ahora yo pregunto, ¿se escucha? Sí. Tengo una historia muy linda también. Santi, un segundito. Antes de que salgamos de Nelly Omar. ¿Escuchás al nano, Santi? Espera. Bueno, igual también. ¿Ahora? También, hola, Santi. Ahora sí. Sí, ahora sí. No, es porque en el 41 escribió Malena, ¿no? O Vero Manzi. 42. 41-42. Bueno, en ese momento ya tenía una relación con Nelly Omar. Parece. Sí, parece. Seguro. Entonces, yo lo que tengo entendido que en realidad no era Malena, era un ser ficticio, digamos, o que sí, que escuchó ese nombre, pero estaba dedicada a Nelly Omar. Que vos decís, también puede ser a Tita Merello, que después salieron otras, sí. Pero sí era un amor, no sé, una historia bastante... Andás a ver, se agarcharía entre todos. Si la llamó en el hecho de su muerte, o sea, es... ¿Qué dijo? Sí. Claro. Sí, creo que pero para escribir un tema así no es por una aventura, es por algo igual. Mirá, que le llegaba. Si le llegaba. En el lecho de muerte pidió por ella. Sí, una locura, un amor sería. Claro, eso, a ver. Es un punto que a favor. Que el médico le diga, mira, eché a toda la familia. Ahí saltaron las... esa parte me lloré. Se eché a toda la familia, vení. Saltaron las alarmas ahí. Entra vos. Sí. Y Homero Manzi le había dicho al tordo, le había dicho. Me sacás a mi mujer y a mis hijos. Llamá a Nelly. Y me traes a Nelly. Me traes a Nelly y me llevas a esta gente de acá. Que me quiero despedir de mi amor. Y esa locura. Ay, Dios mío. Que lo que es el amor. ¿Alguien conoce el tango que está sonando detrás? Un poco de emoción. El día. Pregúntale a Santi. Que no se oiga la voz de tu instrumento. ¿No te suena, Santi? ¿Vos estabas aquella vez en Mar del Plata, Santi? Sí, claro, no. Sí. Se ponía Issey Miyake también, como todos. Sí, el Issey Miyake que la sigue huyendo. Que huyendo. Es que dije, ¿qué tema poníamos, ¿eh? Con este tema salíamos de farra. Para motivarnos, para salir por la noche. Aunque después saltaba el de Viejo Buenos Aires. Viejo Buenos Aires. Que si lo pones, ahí sí, se te revive más. Pero eso nos ponía tiernos. Y el otro sí que nos ponía. Y Violeta. Nos ponía un poquito más las pilas. Porque ya la voz de del polaco era una voz más joven y la música. Pero contá un poquito, poner a la gente un poquito en situación. ¿Cómo lo hacíamos? Nosotros esto? Apagábamos la luz y poníamos Viejo Ciego, ¿no? Este que está sonando con el violín, con la voz triste y melodiosa del polaco. Y el tema siguiente era el de que va a venir después. Pero en este apagamos la luz, nos todos calladitos escuchando la canción. Era una forma de abrir el corazón. Salíamos muy, muy emocionados, salíamos lindos, salíamos. ¿Y qué bebíamos? ¿Eh? ¿Qué bebíamos? No sé, vino. Sangría, ¿te acordás? Sangría, Santi? La hacía aquí, que es lindo. Le ponía de todas las frutas posibles. Porque bueno. Se escucha la risa de fondo de la prima. Lo bueno era que comíamos fruta también. Qué lindo hacía la sangría. Aleta y Lechu, Santi y yo, vos. Apagamos la luz, poníamos el tema, cerramos los ojos y todos parados así, mirando la radio. De pie, de pie, mirando, tomando, pasándonos la sangría. El himno era. Y después sí, terminaba después de estar. Sonaba el Viejo Buenos Aires. ¿Cómo entra ahí el polaco? Sí, ¿se acuerdan, muchachos, de esto? Dulces brusas de Bohemia. Dulces brusas de Bohemia. Qué buen tango, por Dios. Calle Corriente. Verano del 98. Dulces brusas de Bohemia. Verano del 98. Verano del 98. Nuestro último, o por lo menos mi último verano en mi querida Argentina. Bueno, lo dejamos entero, che. A pedido del nano lo dejamos entero. Como has cambiado rincón de mis amores, sueño de tus albores, que hoy despierta en tu grandeza y en tus honores que escondieron la tristeza de tus cantores, que ya no se oyen más. ¿Dónde estarás? Oh, mi Buenos Aires, creciste en luces como buscando el cielo. Tan solo te quedó del tiempo aquel la voz de Carlos Gardel. Ayer rodaba en tus tangos el fango de Villa Crespo y Pompeya. El tiempo nada dejó y en tu brisar de estrellas todo cambió. Casi corriente, dulces musas de Bohemia, quiero amarrado vivir a tu querer hasta morir. Mi Buenos Aires, cuando te vuelva a ver. Ayer rodaba en tus manos el fango de Villa Crespo y Pompeya. El tiempo nada dejó y en tu brillar de estrella todo cambió. Calle Corriente, dulces musas de Bohemia, quiero amarrado vivir a tu querer hasta morir. Mi Buenos Aires, cuando te vuelva a ver. Mi Buenos Aires, cuando te vuelva a ver. Qué tangazo. Y la orquesta puede ser la de Luis Estazo, Cupo o Monterione. Acá en el disco me pone esto. Yo creo que Cupo no es, eso está claro. ¿O será Monterione o Estazo? Luis Estazo. Porque la de Armando Cupo es muy apugliesiada, es muy ¡pum! Bueno, a mí, mirá, sabes que no hace falta mucho para emocionarme, pero escuchando estas dos cosas me trajo unos recuerdos muy lindos y la verdad que estoy agradecido por volver a escuchar esto, revivirlo con dos más de los integrantes. Sí, sí, muy loco, pero verano. Lo pasamos los tres ese verano, Santi, Nano y yo, y faltaba Quique Lindo. Lindos recuerdos, aparte de Quique. Quique Lindo. ¿Se acuerdan cuando subimos al Foro de Mar del Plata? Que nos fuimos nosotros tres. Nosotros tres, mientras Lechu y Fabi hacían el asado, nosotros tres nos fuimos a dar vueltas por el faro, que tengo un montón de fotos de ese día, ¿eh? Sí, sí, sí, las tengo también. Hay que devolverlas, esas fotos. No las vi mayo. Sí, mayo, sí, en mayo. No, tenemos que volver ahí y hacer fotos nuevas ahora. Sí. En la actualidad, después de 25 después, años. El nano, ¿te acordás del nano metido en ese coso que parecía un radar? Sí, radar. Nano, sí, sí. Alejandro ese verano inventó la selfie, ¿te acordás? Con una cámara de rayo. Esa era con carrete, con rayo. Todo el mundo decía, ¿pero por qué haces las fotos vos así? Digo, porque sí, pues salen bien. No, encima salían bien. Salían perfecto. Después queríamos hacerlo nosotros y le cortábamos la cabeza a alguien o salía bien. La técnica. Alguno faltaba. Tenía la técnica, la revelabas 15 días después y sí. Estaban todas las fotos con una selfie. Estaban bien, sí, sí. Mira, yo después cuando pasó la selfie dije, joder, tuve que haber puesto derecho a autor, ¿viste? Me cago en la madre. Bueno, Santi, continúa con tu historia de amor, dale. Bueno, les voy a contar una historia más. Son tres estas, a ver si tenemos tiempo de contarlas a todas, pero... Queda media hora, che. Dale. Bueno, tengo la historia de un hombre, de un uruguayo que nació pobre, un uruguayo de Conventillo y Arrabal, uno que se hizo un violín con una lata, que entendió, digamos, la música y que llevó adelante la música y que desde hizo muy lo más bajo hasta tocar el cielo durante muchísimo tiempo. Y fue uno de los hombres más poderosos de Argentina. Más poderoso de la Argentina, muy sí, bien, sí. Ahí lo sacaste. Estamos hablando de Francisco Canaro. Si decían, te cuento una anécdota. Decían que hasta estaba en todas las casas, porque en todos los grifos, en todas las canillas de Argentina, estaba Francisco Canaro, FC, frío caliente. Mirá. Entonces, mirá. En aquella época del 30 decían, si lo tenemos hasta en casa. Bueno, fue sin duda el hombre de la época. Francisco Canaro fue el hombre de la época. Y ella, de familia terrateniente, también del interior, pero con mucha, empezó muy de joven en el ambiente artístico, fue actriz a los 4 años de una película muda, fue cantante a los 5, le decían la joyita argentina, fue pionera del género, sin duda, diva, exitosa, y estamos hablando de Ada Falcón. Ada Falcón y Francisco Canaro probablemente sean protagonistas de la historia más, de la historia de amor más tormentosa, dramática, si quieren, del tango de la Argentina. Y ahí les voy a contar que cuando se conocen, ella como corista, él ya siendo Francisco Canaro, director, músico, tienen ese poder. Son amantes durante un tiempo. Y Santi, Ale, creo que te escucha algo, ¿eh? Santi, sí, escúchame. Otra historia que se repite de que el hombre casado y ella la amante, ¿no? Sí, sí, sí. Esta historia también. Pero tiene una vueltita más. Entonces, Francisco Canaro incluso también es muy conocido en el ambiente, en su historia, de tener varios amores. Incluso su herencia fue dividida entre hijos no reconocidos luego de su muerte. Así que Canaro sí también era una constante de la época, sin justificar a nadie, ¿no? Pero él era un tipo muy poderoso y la verdad que le gustaban mucho las mujeres. Estaba casado con un personaje, una mujer al que todo el mundo llama la francesa. Claro, la francesa. Se le escucha igual, ¿eh? La francesa, bueno, ellos son amantes durante mucho tiempo, ¿sí? Ada Falcón y Francisco Canaro. Cuenta que ella siempre vivió, vamos a decirte, mira, era vecina de Mirta Legrand en Barrio Parque, en una de las mansiones más grandes también de la época. Mirta Legrand, en Barrio Parque, en la zona más cara de la ciudad. Así que, y siempre vivió como una diva, siempre fue extravagante. Cuentan, por ejemplo, que iba en su auto sin techo, descapotable, para secarse el pelo. Tenía unos aires, digamos, de hollywoodenses, de diva total. De diva, sí, de diva. Entonces, hay un documental que se llama ¿Qué me han hecho tus ojos?, que es muy bueno, retrata mucho la vida de Ada Falcón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Yo no sé. Esa. Ada Falcón tenía unos ojos verdes muy hermosos. Hablan de eso durante la investigación, digamos, de esta historia. Contaban eso, que tenía una mirada muy, digamos, particular, muy penetrante. Era la verdad que muy, muy bonita, aparte una mujer hermosa. Te cuento que la francesa, muy celosa, apareció una vez en una presentación de Ada Falcón, sabiendo que ella salía con su marido, con un fierro en la mano, y empezó a pegarle al auto donde viajaba Ada Falcón. Y varios periodistas cuentan que ella bajó la ventanilla y le dijo: pegale nomás, pegale, rompelo todo, que después Pirincho me compra otro. Pirincho, refiriendo a Francisco Canaro, que como le decían. Claro, Ada Falcón le decía a la mujer de Falcón: rompelo todo al auto, no me importa, claro, claro. Después Pirincho va y me compra otro. Ahí de coche, ¿de qué coche que era? ¿Un Falcón? Y es Falcón. Falcón, claro. Bueno, cuestión que hay un inconveniente. Hay un perro por ahí, hay un perro por ahí. Hay un perro, sí. Me dan un minuto. Vamos a escuchar un poquito un tango de Ada Falcón. Te quiero como no te quiso nadie, como nadie te querrá. Te adoro como se adora en la vida el hombre que se ha de amar. Te quiero como se quiere la vida cuando la vida es verdad. Cómo se quiere un hermano, cómo se quiere una madre, con ese amor sin igual. Cómo se quiere en la vida, una vez y nada más. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Y no hay fuerza sobrehumana que detenga mi querer. Son muy lindas las caricias si nacen del corazón, y son lindos los amores que conservan la ilusión. Y si un querer lo provoca, es sublime hasta el dolor. Y las penas no son penas cuando son penas de amor. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Mi pasión es soberana y reclama tu querer. Te quiero como no te quiso nadie, como nadie te querrá. Te adoro como se adora en la vida el hombre que se ha de amar. Te quiero como se quiere la vida cuando la vida es verdad. cómo se quiere a un hermano, cómo se quiere a una madre, con ese amor sin igual. Cómo se quiere en la vida, una vez y nada más. Ahí escuchamos este hermoso tango con la voz bien Ada Falcón, que se llama Te Quiero. Como se quiere en la vida, una vez y nada más. Prima Nati, ¿que querías comentar algo? Claro, no, mientras escuchaba a Santi con la primera historia que contó y ahora que empezó a contar la de Canaro y Ada Falcón, me preguntaba, ¿no? Justamente como Nano dice... Espera un segundito, prima. Sí, sí. ¿Podés repetir todo lo que dijiste? Sí, puedo. Sí, porque Santi no te escuchaba. Ay, mi amor. No, que estaba pensando mientras Santi hablaba de estas historias que nos está contando y Nano decía, bueno, otra historia más donde él es un casado y tiene un amante, ¿no? Y las historias que conocemos de esa época mayormente son así, digamos, el hombre es el que socialmente conocido como el que engaña a la mujer con su amante y tal. Entonces me preguntaba... Sí, digamos, porque no creo que las mujeres no lo hicieran, entonces... Menuda pregunta, me ilusa. Digamos, que, ¿no? Como que, ¿qué estaría pasando ahí? Porque o había una represión muy grande de la mujer en los actos o había en el discurso, entonces... Yo creo que ni acto ni discurso, yo creo que ahí era un quilombo, como se veía ahora mismo, y cada uno, lo que pasa que es como lo veía el otro día en la película, no, ahora las mujeres... Sí, pero en aquella época también. ¿Qué te pensás? Yo creo que ahí, por antes. El tema moral, la mujer escondía más estas cosas y cuando las hacía que el hombre, que al final la mujer de él no se enteraba, pero sus amigos, su entorno la veían por ahí, o sea, se hacía público, pero en el caso de la mujer igual claro, no se, pero, no se lo, saben. Lo que pasa es que socialmente... A lo que yo voy con esto es a la diferente vara con la que se medía, y se sigue midiendo, aunque menos, pero con la que se medía, ¿no? Que si lo hace una mujer, si lo hacía una mujer en esa época... Puta, o algo así, lo era típico. Muy mal vista, y ahora, el hombre, nada. Y ahora no te creas que... Y ahora, claro, no cambió tanto la historia, avanzamos, ¿no? Avanzamos, no sé, en que la zapatilla tiene... Retrocedimos un poco. Tiene aire por dentro, ¿viste? Pero... Pero el cerebro también parece. El cerebro también sigue teniendo aire por dentro, ¿viste? Que no. No te creas que ahí hay algún cambio, pero prima, te entiendo. Y la verdad que por mi parte espero que pueda sostener el cerebro cavernícola que tenemos algunos hombres. Bueno, ojalá. ¿Llegará? Creo también que. Ah, perdón. Sí. Dale, Santi, sí. Creo también, Nati, que. Estos personajes, de lo que se hablaba era de ellos, de su vida y demás. Uh-huh. Cualquier comentario de más podía quizás hacerlos perder la carrera o tener menos contratos. Uh-huh. O demás. Yo estoy seguro que, como dice Ale, era un todos contra todos de estas estrellas, porque todo el mundo hablaba de ellos. Entonces, a ver, debería ser no solamente común, sino que a voces, lo que pasa es que para trascender a eso los ponía, digamos, en la primera plana o en el dedo acusador de la sociedad. Claro, pero vos fijate lo que perdura en la memoria, que en definitiva es lo que perdura en el relato, ¿no? Y en las historias que se van contando, que es esto que estás contando vos hoy. Después voy a investigar si hay alguna a la inversa en la historia. A ver, Ada Falcón se decía que tuvo también una relación con Gardel. Uh-huh. Quiero decir, eso se comentó también. Y andás a ver con cuántos más. Andá, porque en una de las películas... Sí, Santi, ¿qué quieres decir? Dilo. No, eso mismo. En la investigación, sí, hay unos pasajes de Ada Falcón con Gardel. Pero nadie dice que eran muy amigos. Nadie dice. Gardel... Y dicen que Canaro los seguía en su coche. A escondidas, cuando ellos dos se iban por ahí. Canaro tiene la vena esta de acá. Así, taca, taca, taca, taca. Claro. Y encima que... Se ve que Gardel le decía a Canaro, decía, che, loco, hacé bien las cosas. Pero claro, Canaro no se separaba de la francesa, porque si se separaba, tenía que darle la mitad de la fortuna. Entonces le dijo, no, no, yo voy a hacer lo que quiera, vos francesa, hacé lo que quieras, pero yo no me pienso separar de vos, no pienso darte un mango. Pero bueno, al final se dieron casados y tenía guita, obviamente, si es la mujer de Canaro. Pero, sí, Canaro lo seguía en coche a Gardeco, así a pasear con una Falcón. Canaro, un plaga bárbaro, como diríamos allá, un plaga que come y no deja comer. Bueno, continúa, Santi. Antes de que el perro nos interrumpa, estaba justo en un momento bisagra de la relación y quiero terminar de contarla, ¿les parece? Termina de contarla. Claro. Hay un tema que todo esto obviamente es, como decíamos recién, ¿no? Los rumores, los diarios de la época empiezan a construir, digamos, una historia que no hay certezas, hay muchas dudas y vamos a aprovechar obviamente eso para darle color también a la historia. Hablábamos que Ada Falcón era una excéntrica, ¿no? Era un personaje con dinero, con mucho prestigio, con fama, y vivía obviamente esa vida de diva, de películas y demás, mucho, mucho dinero. Pero en un momento deja de participar tanto, nadie sabe por qué. Le pide excentricidades a sus músicos, por ejemplo, no quieren que cuando ella cante sus músicos la vean, empieza a taparse el pelo y los ojos con un velo, y en las apariciones, digamos, en las llegadas al teatro era eso, había unos estudios de Radio Splendid y de las radios, digamos, de la época, donde el que cantara, el que se presentara obviamente en una sala con público. Ella prefería que no, prefería un estudio mucho más chico que se usaba para la gente que recién comenzaba, para que nadie la viera. Entonces empieza a tener, digamos, excentricidades de ese tipo, más como retirándose, digamos, del público. Hasta que empieza, digamos, a enclaustrarse, sale muy poco de su casa, solamente para pequeños eventos o algunas presentaciones, nada más. Estamos hablando de años, Sí, yo creo que quizás era un poco, tenía alguna cosita en la cabeza, ¿viste? Que en el tiempo no se diría, ahora quizás tenga algún nombre, como le pasaba a Canaro, cuando decía Canaro, se tenía que ir a Córdoba, a la sierra, para descansar. Claro, ahora se llamaría estrés. Por el estrés que tenía, se iba para descansar. Antes se llamaba que estaba muy agobiado, viste, muy vital. Ahora tiene nombre. Y lo da Falcón, Colifillín, yo qué sé. Colifín, quizás. Sí, incluso Ada va a terminar internada, digamos, por un tema de senilidad y una enfermedad, obviamente, relacionada con el cerebro. Pero ella se hace muy religiosa en esa época donde hay un clic. Ella se hace muy, muy religiosa. Se muda a Salsipuedes, ahí estuvo en Córdoba, y se retira con su mamá, se retiran las dos, y muchos le atribuyen que hay un corte en la relación, ¿sí? En esa relación de amor de la que estamos hablando, dice que hay un corte en la relación, ¿sí? Pero en una declaración, ella dice, Canaro, ya fallecido, en una declaración, ella dice, y cito textual, él debe estar en el Averno. Se merece lo peor. ¿Qué es el Averno? Dilo que es el Averno para la gente que no tenemos ni idea. El Averno es el paso previo al infierno. Qué lindo. Estuvimos el otro día. Claro, claro. El otro día estuvimos por ahí. Entonces ella está muy enojada, muy enojada. Escuché una versión de esto, del enojo y del retiro de Ada Falcón. Y tiene que ver con una relación entre Canaro y su hermana. Sí, parece que se la trincó en un baño. Bueno, ahí está. Entonces, ella elige retirarse, lejos de la capital, de su carrera y demás, y se va a vivir justamente a Córdoba. En la década del 90 ya está internada en un hospital, y acá viene, creo que, lo más lindo que nos deja la historia. Esa historia que comienza con un amor que perdura, digamos, a lo largo del tiempo en una relación prohibida, que hay algo que hace que ella cambie rotundamente su vida, su carrera, su forma de ser y de relacionarse. Ella está internada en un hospital con demencia senil y demás, y quienes la vuelven a ver le llevan fotos y le llevan grabaciones y demás para ver si su cerebro obviamente reconocía algo de eso. Y cuando le muestran las fotos de ella y Canaro, ella no lo nombraba, le decía el que tejedi. Imagínate, si estaba enojada. Que tejedi, para traducirlo, por favor. El que te dije, era para no nombrarlo. Era sí, para traducir, en España no se entiende que tejedi, no se dice, se habla al revés. Entonces, para traducir, como en Argentina ya lo dijimos varias veces, hablamos al revés, que es cambiar algunas sílabas. En algunas partes lo hacemos bien y en otras partes lo hacemos como mejor nos plazca a nosotros que se entienda. Yo qué sé, amigo no es goami, sino que es gomía, porque queda mejor que guami. Te dicen guami, esta guami. Entonces, ¿Qué te dije? Como que te dije para no nombrarlo. El que te dije, para no nombrarlo, ¿no? Sí, pero explico qué es que te jedi. El innombrable. ¿Qué te jedi? Sí, sí, sí. Bueno, ella vio las fotos y lo que dijo fue, está grabado, dijo, pobre hada, pobre Canaro. Le dio pena esa volver a ver esa foto con su enfermedad incluso, ¿no? Le dio pena esa hada, no ella misma, porque sí. Ella ya no estaba, no era la misma. Y rápido, desde que se retiró, se fue al pueblo y se hizo, se metió en ese sí, y ya no era la misma, por eso ella dice, pobre hada y pobre Canaro. Yo recomiendo, lo ve de lejos, de fuera. Yo recomiendo, la verdad, a mí me acuerdo, mi hermana, allá por el 2000, vivía en Madrid yo vivía acá, no me acuerdo. Me manda un mensaje y me dice mi hermana, o me llama, me dice, ay, acabo de ver un documental sobre Ada Falcón. Me dice, ¿sabés quién es? Y digo, claro, Mariela, ¿cómo sabés vos quién es? Es una cantora de tango. Me dice, no, salió una movida de un tipo que hizo el documental y lo vi, no sabés lo que lloré. Entonces agarré y lo busqué y me lo vi. Y la verdad, para el que no lo vio, es espectacular. No tiene nada que ver con el tango, aunque tiene que ver con el tango todo, pero te emociona igual. Y yo la verdad que, claro, como en el documental, ¿vos lo viste, Santi, el documental? Lo vi. Y claro, como no sabés si la va a encontrar, sí. Si sigue viva, si no sé qué, es si no sé cuánto. Parecido al otro, al del... Al de Sixto Rodríguez. Sixto Rodríguez. ¿Viste el documental de Sixto Rodríguez, Santi? No, ese no. Te lo voy a mandar, es increíble. Ada Falcón, tenés que verlo, el documental, porque te emociona totalmente. Sí. Decía, muy bien hecho. ¿Querés comentar algo más, Santi? Nos quedan 5 minutos. ¿Te quedan? 5 minutos. 5 minutos, en serio, ya se nos fue. No te lo puedo creer. Tenía la historia más linda para contar. Y bueno, cuéntanos, bueno, empieza. Ada Falcón y Francisco Canaro están enterrados en el mismo lugar. Sí, a 2 metros de distancia. ¿Cómo es eso? A 2 metros de distancia. Y se metió la Chacarita. O sea, pero casualidad. En el pabellón de los músicos. Se metió la Chacarita, pabellón de los músicos, los enterraron ahí. Ella se quiso alejar de él. Él murió, ella murió en el 2002. Y cuando la llevaron desde donde murió, desde Córdoba hasta ahí, están a 2 metros de distancia. Y ella dijo: No. Yo no quiero estar ahí con él nunca más. Y la dejaron al lado, ¿viste? Triunfó el amor. Bueno, Santi, comenta la siguiente historia, dale. A ver si no, bueno, si es larga. Entonces, y acaba la historia de Grisel. Ah, es que esa va a ser. Y la historia de Grisel es muy larga. Esa es jugosa. Para que lo cuente bien, igual no, para la semana que viene. Me apuro. Entonces, les cuento que Susana Grisel Vidaro, que nació en Guaminí también, provincia de Buenos Aires, amiga de las hermanas de Nelly, de Nelly Omar, también, mirá que todo tiene que ver acá, ¿no? Él, José María Contursi, es letrista, el hijo de Pascual. Contursi, José María, cambia la letra de las canciones. Anterior a él, la poesía de las canciones de tango son... de te fuiste, mala mujer y demás, y con él empieza a decir vos te fuiste porque yo algo hice. Entonces hay ahí una cuestión de sí. Culpa y culposo, me lo merezco. Y todos, ¿sí? Y todos los tangos que escribió Contursi desde ahí en adelante fueron dedicados a Grisel. No la nombró más. Mirá vos. José María Contursi era el locutor de Radio Stentor, y en el momento que Nelly Omar va con su hermana y su amiga, digamos, Susana, conoce al locutor que es José María Contursi. El locutor 24 años, ella 15. ¿sí? Flechazo, imposible, porque ella no tiene 18, imposible. Se siguen mandando cartas, se tratan de ustedes, se tratan de amigos, ¿sí? Empiezan a cruzar esa correspondencia y él, ella vuelve a su pueblo, hace, digamos, su vida, él se casa, tiene, digamos, su vida, tiene una hija, y pasado unos meses él se siente enfermo y, como dijiste recién, tengo ganas de tomarme un poquito de aire de montaña, se va para Córdoba, para Capilla del Monte, donde los papás de Susana Grisel tienen un hotel, una hostería, y se aloja ahí, y comienza, 4 años después de que ellos se ven por primera vez, comienzan a frecuentarse y a estar ahí en temas de eso. Cuenta, lo que pasa es que se cortó la señal un poquito. Todos los tangos, como decías, de José María Contursi son para Grisel, ¿sí? 10 años después de la última carta que se cruzan, porque llega un momento en que la relación no puede seguir, porque él es casado, vive en Buenos Aires, trabaja acá, ella está en Córdoba, van y vienen, digamos, pero es una relación que no prospera de esa manera. Entonces ella también se casa, él se dedica al alcohol, Contursi se dedica al alcohol separado. Le daba mucho whisky desde los 20 años. Sí, incluso tiene una enfermedad a la que tiene. Se llama cirrosis. Bueno, no problema. Cirrosis se llama, claro. 10 años después de la última carta de correspondencia, él enviuda, se muere la esposa. Y pasa obviamente un momento de muchísima tristeza y de profunda depresión, ¿sí? En ese momento, una persona muy conocida por nosotros, que es Siríaco Ortiz. Siríaco, grande Siríaco. Siríaco la va a buscar a Susana y le dice que venga a Buenos Aires porque él estaba muy mal, que se sentía mal y que ella lo iba a recuperar. Así que vuelve Susana Grisel, vuelve a verse con José María Contursi. Empiezan a salir, son dos personas grandes, mayores, ¿sí? Empiezan a salir y Grisel empieza a salir en fotos donde Contursi está con amigos, está con personas del medio, y ella es reconocida por Grisel. Todos saben quién es, a quién le dedicó esa letra. Así que él puede salir de la depresión. Cuentan las hijas de Contursi que él les pidió permiso para invitar a una mujer a su casa luego que había fallecido, 5 años después que había fallecido su esposa, y le dice, sí, papá, podés invitar a quien quieras, es tu casa. No, pero es una mujer. No, está bien, pero mamá ya hace rato que se murió, entonces vos tenés que seguir adelante. No, a ver si me entendés. Yo tengo ganas de invitar a Grisel. Y ahí la hija se da cuenta que Grisel era una persona que existía y que había tenido obviamente que ver con su padre durante unos cuantos años atrás. La hija le dice, ¿qué Grisel? ¿La del tango? Le dice, ¿la del tango? ¿Era real, papá? Le dice. Viven juntos hasta los últimos días, ¿sí? Las letras de Contursi están llenas, obviamente, de culpa y de melancolía. Pero este fue un amor que comenzó siendo prohibido, pero que le salvó la vida. Porque estaba realmente muy mal el poeta, y volver a verla y volver a tener esa relación tan de linda y de amor muchísimos años después, en esa segunda oportunidad, lo acompañó obviamente en los últimos días. Se acompañaron, digamos, en los últimos días. Y hay muchas entrevistas de la hija de Contursi diciendo la historia esta que estás contando. Era súper bonito. Yo les recomiendo que lo miren por YouTube, hay muchas entrevistas, está muy lindo. Mirá qué lindo. Bueno, hay estas historias de amor, algunas de amor correspondido y feliz, como las de Contursi recién. Algunas con idas y vueltas, como la de Ada Falcón y Canaro, de sufrimiento también. Algunas muy bonitas, como las de Nelly Omar, que sean también partido en dos esas historias de vida, pero bueno, siempre triunfa el amor. Así que quería compartirlo con ustedes. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ya para rematar y poner el último tema, ¿sabías vos que... Pará, un segundo, ¿eh? ¿Cómo se llama donde vamos? Trastero. Trastero. Porque quedamos con Platero, un amigo. Un saludo a Platero. ¿Qué te iba a decir? ¿Sabías vos, Santi, que ya antes, un año antes de morir con Turcio, dos quizás, escribió un tango para Grisel y otra vez la volvió a nombrar? ¿Le sabías? Mirá, no sabía. Entonces, no. ¿Qué les parece si escuchamos? Que les digo la verdad, yo cuando leí esta historia y la conté y me emocionó y me hizo llorar, porque la verdad es una historia, es la historia de amor del tango para mí, desde el 37 hasta que murió con Turci. Y ya cuando él escribió Grisel, tendría que ser 24 años, cuando escribió Otra vez Grisel, ya tenía 50 y pico antes de morir. Esperá, ¿qué decís, Nano? Que le iba a poner Grisel 2, el regreso. Grisel 2, el regreso. Quedaba mejor esa, sí. Y otra vez, Grisel, yo les digo, les propongo escuchar esta letra. Recuerden que este hombre, lo que acaba de contar Santi, fue una historia de amor muy larga donde se dejaron de ver por situaciones. El papá de Grisel le decía, ¿qué te vas a ir con el porteño este? ¿Que escribe tangos? Imagínate, la pibita de Córdoba y el otro aterrante, porteño, poeta. Entonces, vamos a escuchar otra vez Grisel para despedirnos. Gracias, Santi, por estas historias. Les recomiendo a la gente que esté escuchando, escúchenlo, porque es la poesía de este hombre ya maduro, con muchos años de arrastre. Vamos a poner otra vez Grisel. Nati, ¿querés decir algo para despedirnos? No, nada en particular. Gracias, Santi, por las historias. ¿Nano? Hasta la próxima, amigos y amigas. Bueno, vamos a escuchar y les recomiendo escucharlos. Que no se quiten los cascos. Decía el Nano que lo escuche. Ahí. Señor, vamos, sí, señor. Sí, vamos a escuchar otra vez Grisel para rematar la historia que Santi nos trajo. Santi, va para vos y para todos los que nos escuchan. Ya lo ves, como lastima vernos juntos otra vez, como los sueños se diluyen en las manos, sueños vanos de un tiempo ausente. ¿Para qué rememorar lo que fue nuestro y que no fue? Más que una trenza de esperanzas y de engaños a través de tantos años. Grisel, Grisel, hoy mi corazón está vencido. Yo no puedo darte más que olvido. Sé que para vos el tono triste de mi voz es un castigo. Es tu fe tal vez que está perdida. Si vuelves huyendo de la vida, yo también sin vos tengo el temor de no morir con vos, con vos. Ya lo ves, los años pasan escapando del ayer y nos destruyen sin pensar que estamos viejos y que somos el espejo de un desencanto. Otra vez tengo el celeste de tus ojos y tu piel, y son mis penas que te piden que te quedes para siempre. Grisel, Grisel.